vamos con nuestra primera llamada de hoy, que es con quien para mí es Inés de las Piedras, pero Inés de las Piedras tiene apellido, ¿no? Y por lo tanto hay que respetar también los apellidos. Esta oyente que hace muchos años que está de oyente nuestra, cosa que agradecemos, Inés Donegana. Buen día, Inés, ¿cómo andás? Muy buenos días, Ángeles, y toda la radio y la audiencia. Agradecida de que me den la oportunidad de comentar algo que es de acá, de la comunidad. Bueno, que es un tema que tiene que ver, la audiencia yo creo que ha podido ir viendo paso a paso lo que pasa allí. Estamos hablando de Pueblo Nuevo, ¿no? El barrio es Pueblo Nuevo. Exactamente, Pueblo Nuevo. Y justamente yo te había mandado hace unos 15, 20 días unas fotos y unos videitos muy caseros de acá, porque se están haciendo unas obras ya hace como un mes y medio. Trabajan mucho, es verdad. Sí. Pero hay malestar en mucha gente por el estado de las calles y la interrupción del agua es todos los días. Hoy justamente de las 7:30 de la mañana y sin previo aviso, 6, 7, 8 horas sin agua. No avisan, yo entiendo, están con maquinaria muy grande trabajando, que se rompan, pero en los primeros días cuando pasaba esto no le comunicaban las máquinas, las empresas no le comunicaban enseguida a OCE y somos nosotros los que tenemos que llamar. Y a veces no tienen ni idea de lo que pasa. Eso es uno de los pequeños problemas. O sea que las obras son para OCE. Son para OCE, son, y mira, tengo acá el folleto que nos dieron a todos, sí, para que tengan una idea. Se llama Proyecto de Universalización del Saneamiento del Uruguay, CSU, Consorcio Saneamiento del Uruguay. Entonces, esto consta, te leo lo primordial, sí, para tener una idea. Porque en los carteles que están en la calle donde cortan, no están los nombres de las empresas. Son 4 empresas que trabajan para vos. Nombres conocidos, entonces, ¿no? Sí, muy conocidos. Son parte de los que hicieron la plaza que con muchos millones de dólares acá, que quedó muy linda, Sí, sí. Pero digo, como yo en aquel momento decía, ¿por qué no darle trabajo y tomar más gente de la comunidad de Las Piedras, en el municipio de Las Piedras, para dar trabajo y que hubiera salido 3 veces menos? Mirá, te voy a dar el nombre. OCE se encuentra desarrollando el proyecto Universalización del Saneamiento en el Uruguay, que incluye obras en 61 localidades del interior del país. En el marco de la LPI 24.711, siendo contratista de esta en el consorcio Saneamiento del Uruguay, integrado por las empresas SACEM, TEIMA, CIEMSA y FAST. Sí. 41 kilómetros de tubería de saneamiento, un pozo de bombeo, una planta de tratamiento de aguas residuales. Bueno, y después todo lo que provoca, lo que hacen las máquinas, los peligros, las disculpas. Ellos cuando en esta reunión que fue este miércoles 6, me emocionó ver tanta gente, nunca me imaginé. Yo no le atribuyo que haya sido solo por la radio, porque yo me enteré de la reunión en el supermercado del barrio. Sí. Que las empleadas no podían ir y me decían, como saben que yo las tengo al tanto de todo, me decían, Inés, este miércoles no podemos ir, pero hay que convocar gente. Bueno, fue un boca a boca, la panadería, el supermercado, y creo que la radio también surtió un buen efecto, porque tengo entendido que fue gente que oyó también, que vio en el Facebook. Por la radio, por claro. Por lo que me dijeron, sí. O sea, sí, que sí. Fue mucha gente. Fue muchísima. Te digo más, el local ese yo nunca había entrado, una sola vez, años atrás. Es el Andrea Mendoza, está donde es una cancha de fútbol, uh-huh. General Artigas. El local es chico, no es muy grande, donde ahí, en el 2000, ni bien asume el gobierno del Frente Amplio y la intendencia de Carámbula, iba a ser centralizando todas las policlínicas de salud pública. Mira. Que en aquel momento yo llamé a la radio porque las había cerrado toditas, que marchaban fabulosamente bien. ¿Ah? Y bueno, y con la esperanza de que estaban construyendo eso, bueno, ahí se dan clases de tambor, de reciclaje, y años atrás se contrataba un vecino, nunca entendimos por qué, para cumpleaños. Mira. Y no sabíamos quién cobraba, es decir, un local para festejo de cumpleaños. Ellos te daban las mesas, los manteles. Por eso te digo, y bueno, está... sirvió en este sentido para que, bueno, la gente se reuniera a escuchar, y fueron muchas quejas de la gente. Eso te iba a preguntar, ¿qué autoridades fueron y qué dijo la gente? ¿Qué hizo la gente? Muy bien. Bueno, se presentaron, fueron, mira, fue la alcaldesa, que yo no conozco nada de acá, dio nombre, apellido, una mujer joven. Después fueron de la intendencia, fue una ingeniera, de OCE, también se presentaron ahí, unas cuantas personas, ¿no? Es decir, dieron la cara, entendieron que no es fácil por la zona geográfica, claro. Porque acá donde estamos nosotros tenés subidas y bajadas, creo que son cuchillas esto, creo que son sierras, es imponente, yo quedo de lengua afuera a veces, cuando estoy medio atacada, ¿viste? Entonces, una de las ingenieras decía, después de varias preguntas, ¿no? Que no iba a estar fácil para que la gente lograra, porque es obligatorio, había corrido la versión de que vos, si no querías o si no podías económicamente, no, ¿cómo es? No conectarte. Y eso lo pregunté yo porque nadie lo preguntaba y me dijeron, no, esto es obligatorio. Y ahí fue cuando yo pregunté qué iba a pasar con la gente que está sin laburo, claro, con que familias de 4, 5, 6 integrantes que trabaja una sola persona, que otros hacen feria, que llevan el pan y chaucha, ¿viste?, para la casa, porque otra cosa no llevan. Sí. Son año tras año cada vez más la gente vendiendo cosas. Y me dijeron que, bueno, eso después iba a ver caso a caso, y que para eso iba a estar el MIDES. O sea, el MIDES es el gran sí, es para atrapa moscas, como yo digo, ¿viste? Que inclusive es injusto porque deja fuera mucha gente. Sí. ¿Ya? Porque mi marido, por ejemplo, cobra 21.000 pesos de jubilación, para que tengas una idea, y tiene 73 años, se jubiló a los 60, tuvo que seguir trabajando muchos años, pero él está mal de salud, ¿viste? Claro. Es decir, trabajó en negro, lo digo sin vergüenza, no tengo vergüenza. Como muchos uruguayos. ¿Está? No, sí. Nos quedaba otra. Sí, sí. Y bueno, entonces está, como yo digo, entonces la última pregunta que yo hice, porque mucha gente... preguntó otras cosas, gente indignada. Una señora dijo, yo tengo 71 años y desde que tengo un año a mi familia se le cobra el saneamiento y nunca tuvimos. Es verdad, eso ¿quién es nos verdad. ¿Quién nos va a devolver eso? ¿Está? Entonces, bueno, yo dije cómo iba a ser para hacerlo. Nos dijeron que esta obra iba a llevar entre 3, 4 años, 4 años y medio fácil, de obra en los 41 kilómetros a la redonda que tienen para hacer acá en Las Piedras, que nosotros hasta ese momento no tenemos que hacer nada, no tenemos que ponernos en gasto ni nada, que a partir de que ellos finalizan las obras, vamos a tener 6 meses para nosotros hacer desde dentro de nuestras casas, tal cual como hay que hacerlo, la conexión. Sí. Y creo que nos dan esos 6 meses, ahora no me acuerdo bien, yo lo voy a averiguar bien, esos 6 meses de gracia. Y después yo dije, bueno, ¿y cómo es que se paga el saneamiento? Porque yo lo pagaba en Montevideo, que venía en la contribución. Claro, pero en este caso va por la agua. Sí. ¿Está? Es decir, claro, te cobraban todo el saneamiento. Y eran mis padres, porque yo era niña, yo no sé eso. Nosotros nacimos con saneamiento, nosotros nacimos ahí en Tres Cruces. Entonces, Le dije, ¿cómo? Para uno tener una idea, si, cómo va a ser, si es muy caro, si no, pues yo no tengo idea acá. Claro. Entonces, Inés, entonces los ingenieros sí. nos dijeron, lo que gastas 500 pesos de agua, 500 pesos vas a pagar ese mismo mes de saneamiento. ¿Ah? O sea, yo tengo, ¿ah? Es decir, 500 pesos no paga nadie, porque de tarifa fija son 280 que pagamos. Claro. Y si es una casa donde tenemos, por ejemplo, un hijo viviendo, como el caso nuestro, y nosotros, él no tiene contador, pero nos cobran dos, este, ¿cómo es? Dos cargos fijos. Porque sí, sí. él está 5 metros separado de la casa nuestra. Claro. Y eso implica como que es casa aparte. Él lo que tiene es un ranchito sí, para claro. dormir, cocina y baño. Chau, punto. Claro. Y el agua la gastamos. Este, o sea, va a ser eso. Inés, o sea, va a haber una cantidad de enganches como la subo en la luz, desgraciadamente va a ser. Para ubicarnos nosotros entonces, ustedes por supuesto sí. están contentos de tener saneamiento. Están sí, averiguando por esto sí. de lo que les va a costar. Pero además sí. está el problema de la calle levantada, que no es la primera vez. Tremenda. Que ya los arreglos anteriores los pagaron los vecinos y sí. ahora se vuelve a plantear la situación. Sí, sí, es que era uno de mis cuestionamientos cuando yo mandé el video, que habían roto todo. Y eso también preguntó otra gente preocupada de ellos se comprometieron ahí. Es decir, que ellos lo que van a hacer es, si había bitumen, ¿dónde rompieron? No toda la calle. Sí. ¿Dónde rompieron? Van a poner bitumen. Bien. Donde había lo otro, que es el pedregullo con una, que es lo que hicieron, porque no hicieron bitumen. Cuando cobraron esos 15 millones y medio que yo mostré en la foto, sí. eso es pedregullo, pues está saliendo todo antes que vinieran las máquinas. Que eso también, que es un pedregullo con una capita fáltica ahí mínima, ellos van a retasear lo que rompieron. No van a hacer calles nuevas, van a... Entonces la gente lo que decía, calculan que van a terminar, el fin de año esté terminado lo de las máquinas, lo del barro, claro, todo. Claro. Han roto entradas de auto, que esa era la calentura de la gente, casi todas las entradas de los autos, que, es decir, casi toda la polémica era que ellos iban a hablar con los capataces para darles la dirección. Por ejemplo, gente que había hecho los puentes muy bien hechos con esos caños grandes, con hormigón, con todo, porque esto se hizo hace 2 años las entradas, obligatoria a todo el mundo. Vino la intendencia, vino OCETA, se marcó todo. Esto ya está diseñado desde antes, ¿tá? Es decir, se hizo todo perfecto. Ahora resulta que rompieron lo que nosotros los vecinos hicimos y la calentura de la gente hablando en criollo. En criollo, claro. Es que no habían ido ni siquiera a hablar con el vecino, que era lo que pasaba. Y ahí hubo gente muy saltada de bronca, ¿viste? Sí, sí, y es sí. entendible, es entendible. Sí. Gente que no puede entrar, gente que tiene miedo que ocurra un accidente, dieron la dirección todo, que dicen acá en donde pasa el ómnibus, Paraguay y el Yauri, creo que dijeron. Ajá. Una de estas de acá, que la máquina había roto tremendamente una parte de la entrada de la casa, que el hombre sabía cómo maniobrar, pero la preocupación del hombre, que alguien que quisiera maniobrar para dar vuelta en la entrada y volver para atrás, dice que el auto se le partía al medio. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Inés, ¿a cuántas cuadras están de lo que era Ruta 5 Vieja? Y aún yo, bueno, no, todo el barrio decís o yo. Sí, la calle afectada. Ah, son todas. Ahí está. ¿Y cuántas cuadras más o menos ahí se puede decir? Están ahí. Mira, ¿qué te puedo decir? De acá, yo estoy en Senén Rodríguez, están hasta Ramón Ortiz, que son unas 8 o 10 cuadras. Paralelo. Y después de lo que viene a ser municipio, sí. que ahora tiene el otro nombre, pero la ubicás por municipio. Todo el mundo la conoce por municipio. Está, por municipio, porque la nomenclatura sí. la cambiaron hace unos años y tal, yo no me acuerdo. Sí. Y desde municipio hasta paralela 6, que sí, que son como unas 6-7 cuadras. Ahí va. O sea, son como 7 cuadras, 7-8 cuadras, y hacia la ruta desde la paralela 6. Ahí va. Que son 2 cuadras abajo de la mía, 6 o 7, paralela 6 o 7. que ahí es donde van a ser las piletas. Los Sí. camiones, así terminan todo, pasan y pasan y pasan por mi calle, Sí. porque están rellenando todo, porque ¿qué pasa? Cuando se conecta el saneamiento, es terriblemente bajo y se va a inundar todo allá abajo. Ay, te Claro, quiero claro, ver. claro. O sea, toda la tierra que están sacando de toda esta zona, están rellenando, pero no sabe, a galope, a Sí. galope. Inés, Y ya hay, nosotros por hoy tendríamos que ir cortando. Yo sé Muy que bien, vos me muy vas a decir bien. que sí, que lo vas a hacer y sabemos que sí, pero hay que decirlo, que nos mantengan al Sí, tanto de lo que vaya por supuesto. sucediendo, de cómo avanzan Por estas obras y supuesto. ojalá sea poco tiempo, pero 3, 4 años, Ojalá. dijiste. Sí, el total haciendo las cosas, las esas grandes donde va, de, este, ay, ¿cómo es? ¿Cómo? Acá está el nombre, espérate un poquitito. Pozo de bombeo y planta de tratamiento, eso va a llevar tiempo, es allá abajo donde te digo que están rellenando Claro. todo, tienen que rellenar para recién después hacer eso. Pero ellos calculan que acá en el barrio, la molestia del barro, de los camiones, de las máquinas, no sabes el tamaño de esas máquinas, por Dios, lo que son dos, tres máquinas trabajan, y qué pasa, son robóticas, está el hombre, Está pero se claro. dan vueltas solas de golpe. Está Es claro. un peligro, un peligro. Yo te voy a mantener a la gente de la radio al tanto, Ángeles. Muy Yo bien. vivo acá, yo ahora no trabajo afuera, imposible, y Gracias por voy las a estar fotos al y tanto. videos Y también. Así lo podemos subir si como llega a hemos haber hecho. otra reunión, otra convocatoria de las autoridades, yo voy a estar ahí, Muy bien. Muy y para bien. informarlos. Inés, ¿Estamos? muchas gracias por este tiempo y muchas gracias por toda la información siempre, ¿eh? Bueno, un placer y muchísimas gracias a ustedes también, que más de una vez les doy quejas. Un Un abrazo abrazo a grande y todos. saludos a la familia. Un Chau, abrazo, chau. Ángeles. Mi mano sabe buscar tu boca mía, tu cuerpo suave.